Vamos a saludar a la doctora Adriana Bianco. Hay importantes, tiene una causa que tiene importantes novedades, es sobresaliente si se quiere. Y bueno, qué mejor mismo que la misma doctora Bianco le cuente a la población de cómo ha venido trabajando en esa causa y cuáles han sido los resultados. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal, Alfredo? A ver, cuéntenos, a ver cómo se ha desarrollado esa causa, que seguramente viene trabajando desde hace un tiempo y que ha traído como resultado la expulsión de una persona, de un individuo de nacionalidad boliviana. Teníamos a disposición del juzgado una persona de nacionalidad boliviana que tenía 7 hechos de robo agravado por el uso de armas y se encontraba detenido en la unidad penitenciaria número 7 de Azul, a disposición de este juzgado de ejecución. Hay una ley que es la que prevé la expulsión del país de las personas extranjeras que han cometido delitos, que es la ley 25.871. Y como el caso de esta persona encuadraba en esta ley, es un caso similar a Vitet, lo que pasa que no fue público porque, bueno, no cometió un hecho de trascendencia como los cometidos por Vicente, pero tenía un prontuario importante. Así que, le dimos trámite a la expulsión, que técnicamente se denomina extrañamiento. Y lo interesante es que, porque este hombre estaba en condiciones de obtener su libertad condicional. Así que logramos que antes de que obtuviera la libertad condicional fuera expulsado del país con la prohibición de su reingreso al país por 15 años. Claro, realmente es muy importante esta última parte, porque él iba a poder salir en libertad en poco tiempo y, se presume... Tenía 7 hechos, porque estaba en condiciones de libertad condicional, porque tenía muchos hechos, no había sido declarado reincidente, porque todos los hechos eran en curso real, o sea que todavía no era reincidente, que es lo que impide que una persona que esté privada de su libertad acceda a la libertad condicional. Así que él estaba en condiciones, es más, estaba pedida la libertad condicional, le fue denegada desde ese juzgado, y en este momento la causa estaba en la Cámara de Apelaciones. En Azul. El fallo, o sea, era inminente, el pedido de libertad condicional estaba en pleno trámite, estaba recurrido en la Cámara porque yo le había denegado la libertad condicional su abogado defensor había apelado esa resolución y fue elevada a la Cámara. Así que estaba en pleno trámite la libertad condicional, era inminente su libertad. Y conseguimos la expulsión justo antes de que obtuviera la libertad y con esta prohibición de que reingrese al país. Así que la verdad que estamos muy muy contentos, porque además es un hecho que sienta precedente. Creo que nunca había sido una cosa así en este departamento judicial, no se había dado el caso, no. Yo por lo menos no tengo conocimiento. Es muy bueno. ¿Cuándo se va a dar la extradición, la expulsión? Nos informaron de la Dirección de Migraciones, que de la Dirección Nacional de Migraciones, que mañana se iría a las 14:40 en un vuelo del aeropuerto de Ezeiza con destino a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Muy bueno. Abusamos de su generosidad y la consultamos sobre cuáles son sus expectativas, porque sabemos que dio muy bien, está bien posicionada como para ser una posible fiscal general en un corto tiempo tras la jubilación del doctor. Sí, la verdad que ya pasó el momento de aprobar el examen, lo cual fue una enorme satisfacción para mí a nivel personal. Esperando que se resuelva, creo que todos los que aprobamos el examen estamos en las condiciones y veremos cuál es la elección, ¿no? Pero no quiero generar expectativas porque si se da, yo nací en una, como profesional, me formé en una fiscalía de Cámara, porque mi cargo anterior en Mercedes fue auxiliar letrada de la fiscalía de Cámara. Así que expectativas y ganas de asumir el compromiso, obviamente lo tengo, pero falta mucho, es un cargo muy codiciado, porque obviamente es un gran logro a nivel profesional, pero bueno, estamos todos en las mismas condiciones, así que por ahora abocada acá al juzgado, que con esto hoy lo estamos muy muy satisfechos, y tengo que agradecer la colaboración de la doctora Escande, que es la presidenta auxiliar letrada, que ha estado en todos los trámites de esta causa, lo cual es muy meritorio, y el doctor Begiristain también, el secretario, así que los dos han colaborado muchísimo con el trámite de la expulsión de este de esta persona, así que muy satisfecho. Sumado a que el día de ayer se recibió de Girona la última adquisición del juzgado, que era Joselina Pastorini. Oh, qué bueno, sí, lo vi. Así que bueno. Hoy es un día de festejo. Muy bien, que lo disfruten. Felicitamos a usted, a todo el personal, por este logro inédito en la región, en este juzgado. Y bueno, le deseamos mucha suerte. Muchas gracias y ha sido un placer. No, por favor, gracias. Hasta luego. La doctora Adriana Bianco pasó por el Diario de la Mañana, aquí por la 93.9. Un boliviano que había cometido al menos 7 hechos con armas, 7 hechos calificados, estaba a punto de salir en libertad condicional. Fue denegado por este juzgado y se trabajó muy mucho para que hoy o en el día de mañana se haga efectiva la expulsión del país y que por 15 años no pueda ingresar a la Argentina.